We are the fly, mommy. Oh, next. We are the fly, baby. Symphony go. Symphony go. Yeah. Después que te hago el amor, queda solamente tu mirada y la mía. Una sonrisa desbordada en alegría. Es que me siento súper bien, baby, cuando yo te hago mía. La dueña de mi querer, de mi amor, mi calentura. Mi mami dura, ven conmigo, explora las alturas. Un sentimiento global realizado pa' devorar los cuerpos. En un traje de overboard, calma que valga. Soy el huracán que te descarga. Electricidad con capacidad y la letra rítmica. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Tienes un dulce en tu cuerpo, mami, que me encanta. Te prefiero a ti entre tantas. El real G for gangsta. Es que te impacta cuando besa. Calmo tu dolor, borro tu tristeza. Soy tu recompensa, te atrasas si lo piensas. Tienes el corazón roto en mi almacén. Tengo la pieza pa' montarlo de nuevo. Yo sé que el amor no es un juego, por eso al tuyo me entrego. Hay muchos misterios que de mí te limitan, pero cuando estamos enfrente la piel se debilita. Se solicita una empleada en mi corazón. Yo quiero que seas tú la dueña de esa posición. Mira pa' atrás, quiero volver a hacerte el amor y respirar tu calor. Vuelve cuando quieras, la soledad traicionera. En cualquier momento te va a atacar. Yo no te quiero molestar, pero nada pierdes con tratar. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Que te hago el amor, queda solamente tu mirada y la mía. Una sonrisa desbordada en alegría. Es que me siento súper bien.